Ayuda. Servicio de viandas a domicilio. Pedidos al 15-6463-4826. manjaresveganos@gmail.com. Porque tu cocina es el laboratorio y tu alimento, tu medicina. Ya salió el número 24 de Revista Crisis. El territorio contra el Estado. Una incursión en la zona maldita del país emprendedor. Además, amor por los GIF en tiempos de dengue. Y Sturzenegger, el amigovio de los bancos. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. revistacrisis.com.ar. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa Antena del Mundo. Acústico. Duniga, Sandra Vázquez y Lisandro Etala. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te puedes corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Combinación Chile, Argentina, Latinoamérica, en La Tribu, Buenos Aires, Argentina, 88.7. Esto pasa en La Tribu. Rara, como encendida. La Tribu. Como encendida. Encendida. Tiro al blanco. Buenas tardes, esto es Tiro al Blanco. Inauguramos una forma de hacer el programa que teníamos ganas de darle rienda suelta y ya habíamos experimentado en otras ocasiones, pero por viajes que tuvimos o por ausencias forzadas por distintas situaciones. Me refería a un programa más rotativo, ¿no? Un programa donde los amigos fueran ocupando distintas dimensiones y espacios, un programa de radio que es un lugar de tránsito. Y entonces hoy estamos con Pablo Uppert, le mandamos un abrazo a Agustín Valle y a Bruno Napoli, que los tendremos a ambos a las 20 en el bar de La Tribu para presentar el libro de nuestro amigo Bruno Cava, La multitud se fue al desierto, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes Pablo, buenas tardes Ariel. Un gran saludo a todos los oyentes de la radio La Tribu. Es una satisfacción, un placer estar acá. Y como ya van viendo, tenemos una tarde de portuñol, ¿no? Sí, voy a tratar de hablar un portuñol. Eso, perdóname de ese ja. Bueno, una cosa con la que quería comenzar muy rápidamente antes de meternos de lleno en la cuestión brasilera, para llamarlo de alguna manera, que es al mismo tiempo nuestra cuestión. Nos comentaron que en Chacabuco salió un artículo en el que Julián Domínguez hace una mención y una crítica furibunda al libro que publicamos, Operación Chacabuco, libro de Juan José Chazarreta, al que le mandamos un saludo, que creo que en este momento está en Santiago del Estero, trabajando con los compañeros del Mocase. Y bueno, tuvimos un pleito con Julián Domínguez, que aparece mencionado en el libro, de una manera bastante lateral, pero que al mismo tiempo nos pareció fundamental ubicar, ya que es un personaje de Chacabuco, que fue intendente. Y bueno, como protector de un viejo espía del Batallón 601, aparece en el libro, aparece mencionado en el prólogo que escribió Bruno, que es un gran prólogo del libro Operación Chacabuco. Y por lo tanto, bueno, en la contratapa también aparece. Y bueno, considerándolo un acto de animosidad, sin poder desmentir nada de lo que decimos, por otra parte, nos acusa a la editorial, y él nos mandó una carta documento pretendiendo que saquemos de circulación el libro. lo cual es un acto de censura brutal y salvaje por parte de un personaje que si nos pusiéramos a hablar en serio de él, no solamente mencionar sus relaciones con personajes que estuvieron vinculados a la trama de la última dictadura, si empezáramos a hablar de sus relaciones con la sociedad rural, con el menemismo y otras cosas, bueno, me parece que no sé si le conviene seguir haciendo, levantando olas a este personaje que fue el presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Congreso y que fue candidato, precandidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires por Frente para la Victoria, que fue derrotado por Aníbal Fernández y es acusado por buena parte del kirchnerismo por conspirar incluso contra el candidato de su propio partido. Entonces, digamos, este tipo de personajes que vengan a acusar, digamos, a la publicación de un libro que intenta seguir dando cuenta de modus operandi y tramas efectivas de relaciones que hicieron posible hechos como los de Chacabuco, con la actuación de la AAA, con los autogolpes internos dentro del peronismo, con la habilitación de todo un mapa de gente a ser perseguida por la dictadura luego, con indultos como el que Duhalde procuró para con el asesino de quien fuera el presidente del Consejo Deliberante, Maximiliano Gil, en aquel entonces de Chacabuco, y con relaciones que llegan hasta la actualidad, y que es muy importante marcar esto, que esas tramas de relaciones continúan por distintos medios, y en alguna medida, si nosotros publicamos eso, es casi diría la antesala de un intento de comprender ¿qué es esa continuidad? Ni siquiera tenemos una gran hipótesis al respecto. Simplemente los que estamos organizando ahí son unos datos como para intentar comprender. Lo que no podemos hacer de ninguna manera es omitir esa información y muchísimo menos podemos hacer caso de esta patoteada de un personaje que se siente evidentemente en condiciones, digamos, de amedrentarnos, ¿no? A una editorial chica, a un autor joven que publica su primer libro y que cuando encima, después de una carta de documento, nos llaman a una mediación, no se presenta. Julián Domínguez no se presentó a la mediación. En cambio, Juan José Chazarreta, el autor del libro, viajó 1000 kilómetros desde Santiago del Estero para estar en la mediación. Entonces, digamos, primero, Julián Domínguez, presentate a la mediación. Sabemos que tenés mucho dinero, que le pudiste pagar a alguien que es muy amante del dinero, como Barcesat, que es un abogado progresista muy reconocido, y sabemos que tu estrategia es, evidentemente, que si esto pasa a tener cierta visibilidad, bueno, contar con un abogado como Barcesat, que termina su carrera de una manera espantosa, digamos, defendiendo a este tipo de personajes. Entonces quería hacer ese mínimo comentario, por ahora solo ese comentario, que es un comentario atravesado por cierta bronca, como verán, para escuchar, ¿no? Un poquitito de Jobim, pero antes quería. Bruno me había contado una cosa. Jobim cantando a Vinicius, ¿no? Pero Bruno me había contado una frase muy linda de Jobim que quería que se la cuentes a los escuchas. Sí, Tom Jobim tiene una frase a respecto de la diferencia del sur y del norte, en el senso epistémico, ontológico del sur y del norte. Y dice lo siguiente, que él vivió mucho tiempo en Nueva York, en Río de Janeiro, y dice lo siguiente, que Nueva York es muy bueno, pero es una mierda. Y Río de Janeiro es una mierda, pero es muy bueno. Bueno, Río, que es la mierda como Buenos Aires, que está buena, es lo que vamos a escuchar ahora. Jobim. Thank you. teu e meu. Seguimos en Tiro Blanco, después de desagotar, ¿no?, un poco estas sensaciones, estas efervescencias, tenemos a nuestro querido compañero Bruno Napoli. Hoy es un día de Brunos, al aire. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Ariel? Ariel, Bruno. Hola. Y Pablo. ¿Cómo le va? Hola, Bruno. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Estabas escuchando. Con una gripe fatal, pero estaba escuchando el programa y no quería perderme la posibilidad de leerles el querido Julián Domínguez. Fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ministro de Agricultura, estuvo en el Ministerio de Defensa, tuvo cargos altísimos, y salió a hablar en Chacabuco, en su ciudad natal, donde fue intendente, y dijo al principal diario de Chacabuco, porque lo tengo acá, me lo enviaron desde Chacabuco: sobre el autor del libro no tengo nada que decir porque es un trabajo histórico. El reclamo y el planteo es sobre el editor de la tapa. Leí el libro y es un trabajo de rigor histórico, es la narrativa de los hechos. Me pareció de muy mala intención la tapa, que no forma parte del autor del libro, sino de quien lo presenta. Y agregó: hay una audiencia pública, un llamado a una segunda audiencia de conciliación, en la primera no hubo acuerdo. Reitero, del autor no tengo nada que decir, si así fuera lo hubiera llamado, pero la tapa me pareció de muy mala fe. Claro. Acá, perdón, ¿se escucha lo que digo? Sí, sí, perfectamente. Bueno, acá incurre primero en una mentira porque él no fue a la audiencia, como bien dijiste vos en la primera parte del programa, él no se presentó, y de hecho se hace una segunda audiencia por la ausencia de él, no porque no hubo acuerdo. Exacto. Porque él no se presentó a dialogar. Y además es falso también que no dice nada del autor, porque la carta documento le llegó también al autor. La carta documento le llega al autor, los abogados dicen: como no encontramos al autor del prólogo, porque no sabemos su dirección, te la mandamos a vos. Pero también se tira directamente contra el editor, o sea, contra vos, Ariel. Dice que actuaste de muy mala fe. Sí. Dice que actuaste de muy mala fe. Lo no, que lo que pasa es que él cree que todos son de fe, como él, como es un chupasirios. Yo pues, no tengo fe de Julián Domínguez, así que ni buena ni mala. Es un trabajo histórico. El arte de tapa es un trabajo de libre expresión que representa un formato y una forma de hablar de la historia desde la tapa de un libro, que es todo un trabajo intelectual. Él actuó de mala fe contra sí mismo cuando fue a bailar la chacarera al programa de Tinelli, siendo presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, siendo ex ministro de la Nación. Cierto. Él actúa de mala fe contra él mismo, cuando hace operaciones contra sus rivales políticos, como esa, ir a bailar a un programa que lo ven millones de personas y hacer el ridículo. Entonces, pero sin embargo dice, la tapa es de muy mala fe, la tapa tiene mala intención, los editores lo presentan mal el libro. O sea, se lanza judicialmente contra una expresión intelectual reflejada en una tapa, que es la de un libro. Es casi como un censor, como Catón, el censor, sí. Y así se para, ¿no? Entonces quería aclarar eso y leerles lo que declaró hace unos días en Chacabuco. Y el censor acude a algo decadente en la Argentina, que es el progresismo, ¿no? ¿Qué es el progresismo? Un abogado del PC, del Partido Comunista Argentino, para que no lo corran por izquierda. Ayer estuve en la Plaza de Mayo con las madres, haciendo la ronda. Hablé con Nora Cortiñas, leyó el prólogo, leyó el libro, le gustó mucho. Me dijo, si llegan al juicio oral, voy a estar en las audiencias con mi pañuelo acompañándolos a ustedes. No a esa gente. Se refería, obviamente, a Julián Domínguez y al otro abogado, a Barcesat. Bueno, me parece que hemos hecho el principio de un descargo que si nos siguen forzando, digamos, va a adquirir otros relieves. Seguramente, seguramente, que es lo que deberíamos hacer, hacer una segunda edición con la carta documento y la historia completa de Julián. Con un apéndice. Con un apéndice dedicado a su... Un capítulo que se llame Mala Fe. Escrito por un hombre de tan mala fe como vos, Ariel. Igual digo, hay que aclarar también que en realidad la calentura de Julián Domínguez es con la contratapa, no con la tapa, pues en realidad la tapa no lo menciona, es la contratapa. Así que bueno, no sé si eso fue un error de la gente del diario o si es el mismo el que no sabe distinguir una tapa y una contratapa de un libro. Porque viste que la Biblia en general muchas veces viene como muy sobria, entonces a veces viste que hay Biblias que no distinguís la tapa y la contratapa. Exactamente. Entonces, bueno, por ahí es un lector de un solo libro, digo, ¿no? Vamos, bueno, muchas gracias, por la intervención. Esperamos que te mejores para poder estar a las 8 con nosotros. Ahí estaremos. Si no, la seguimos luego. Un abrazo grande. Bueno, querido, pasamos al otro Bruno. Yo me saco los auriculares porque me molestan para hablar entre nosotros, permiso. Bueno, perdón que de golpe te veas envuelto en una situación tan local como esta. Sí, sí. Pero ahora vamos a pasar a otra condición de localía, que es la tuya, digamos, ¿no? Es decir, sí. Estamos en un contexto en el que, bueno, finalmente se derrumba, digamos, el gobierno del PT, donde, bueno, la crónica de los hechos es bastante relatada por los medios, pero el problema no es la crónica de los hechos, sino, evidentemente, el problema tiene que ver con las apuestas interpretativas. Digamos, sí, ¿no? Y tanto vos como Beppo, Giuseppe Coco vienen trabajando en un diagnóstico muy a contrapelo, tanto de las versiones más conservadoras como del discurso del progresismo brasilero. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que reconocer primero que es un desenlace. No es algo repentino que sucede en Brasil ahora, no es algo sorprendente en muchos aspectos. Es un desenlace, es un agotamiento lento, un agotamiento largo y que tiene muchas razones. Y que podríamos decir, por ejemplo, que perdió totalmente las bases sociales, las bases económicas y las bases políticas de sustentación del gobierno Dilma. Es un agotamiento no solamente del gobierno Dilma, sino también del ciclo de gobierno progresista, de la idea, de la matriz progresista en Brasil. Y económicos porque la nueva matriz económica del gobierno, que es la matriz del Brasil mayor, o Brasil más grande, como se dice, el grande Brasil, el Brasil potencia, que es un modelo híbrido que tiene de un lado el neodesarrollismo, y de otro lado, el neoliberalismo, que es una economía que está conforme a este balancín de la economía china, del consenso de Beijing, y de la economía americana, que se dice, es una chimérica, una quimera, una quimierda, que se puede decir también. Dos, un agotamiento de las bases sociales, porque este gobierno es una incapacidad total de cumplir con las demandas de la sociedad, una incapacidad a longo plazo, que tiene que ver con el agotamiento del modelo de la representación en Brasil, de la gobernanza del capitalismo contemporáneo, mas es un agotamiento social a corto plazo también, porque desde las elecciones de 2014, el gobierno Dilma no hizo un giro a la izquierda, como prometió en la campaña. Hizo un giro a la derecha. Hizo exactamente lo que decía que los oponentes iban a hacer. Harían, sí. Y finalmente un agotamiento político, una pérdida de la sustentación política, que tiene que ver también, primero, con el perfil tecnocrático, personal de Dilma, que es inhábil políticamente, mas también con la operación, esta mega operación que se llama Operación Lava Jato, como que lava los coches en las gasolineras, la Operación Lava Jato, que es una operação conduzida por jovens jueces brasileiros de 40 a 45 anos e que descobriram um gigantesco escândalo de corrupção sistêmica, de corrupção que passa por todo o modelo desarrollista, por as grandes obras, para a Copa do Mundo, para o Mundial, para as Olimpíadas, para as grandes presas no norte, as presas, como as represas, as represas, sim. En Belo Monte, y que es una corrupción estructural y sistémica, y ese gobierno es central en la articulación de esta, de este grande esquema. ¿Y cómo juegan? Entonces es una tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta. Viene de varios lados, y que 2016 fue el desenlace. No es algo repentino. Es algo que viene, muchos analistas, muchos pesquisadores, investigadores, están investigando hasta algunos años que esto se podría pasar. No, pero pensaba en el libro de Sivecki sobre el Brasil como un nuevo imperialismo, analizando los comportamientos de las élites y de estas grandes empresas que son capitales brasileños que se tienden a transnacionalizar y a tener comportamientos predatorios en otros territorios de la propia América Latina. Digamos. Sí, sí, en América Latina, África también. El África, en la África de lengua portuguesa, como Angola, Mozambique, esto grande esquema de desvío, se dice, pues, desvío de las verbas, de las obras para las campañas políticas y las campañas electorales. Hay una participación del lobby de Lula, principalmente, que era un gran líder mundial en 2010, mas que escogió, seleccionó de hacer el lobby para esas empresas, como Odebrecht, como AES, son grandes empresas de construcción civil, y que está en la Bolivia, está en la Venezuela, está en Angola, está en Mozambique. Entonces, todo esto viene a luz ahora, en 2016, y causó esta crisis que... No hay cómo salir, es verdaderamente el fin, la falencia del ciclo progresista. Hay que hacer otra cosa, no hay salida para atrás, solo hay salida hacia adelante. Uh-huh. Ahí te preguntaría, Bruno, si le ves perspectiva a este nuevo gobierno, que porque toda esa tormenta perfecta atraviesa también a este candidato, digamos, sí. Nuevo interino, presidente. ¿No? El interino. Al interino. Sí, sí, sí. Aesio mismo, digamos, hoy Temer, Aesio, digamos, todos están involucrados, el PT entero, pero todos los partidos están involucrados en esta corrupción sistémica. Sí, sí, con certeza. Si es sistémica es porque todos los partidos del sistema están ahí. Y en cuanto a legitimidad popular, escuché que tiene Temer un 2% de intención de voto. Es decir, Dilma sin duda fue perdiendo su legitimidad. No aparece un gobierno con una legitimidad como la que tiene acá Macri. Sí, ¿no? Bueno, capitalismo es la corrupción sistematizada. Esto, no hay duda con eso, es un consenso total. Mas es necesario entender cómo esta corrupción funciona. La crítica, para no ser una crítica abstracta a un capital, moral, sí, ¿no? Moral, con un capital con C mayúscula, una crítica que todo es corrupto, es necesario entender el funcionamiento, los usos del capital. Y el gobierno progresista, y este juego que usa también las banderas rojas, usa el discurso de izquierda, es una pieza, es un engranaje del funcionamiento de la corrupción. Esto está muy claro. En 2016 no hay ninguna duda que hay una importancia estructural en el funcionamiento de la corrupción el gobierno de Dilma y de Lula. Temer es absolutamente lo mismo gobierno. No hay una mudanza real ahora con el impeachment, con el avance del impeachment, que ahora el proceso ha sido instaurado, ha empezado efectivamente. Dilma está afastada. E Temer, que é o vice-presidente, assume. Mas é um golpe, mas no senso que é um golpe palaciego. É como se diz em inglês, é um inside job. É os mesmos grupos que estão dentro da coalição lulista, que são o PMDB, que a coalição lulista tem dois grandes partidos desde 2006, que é o PT, Partido dos Trabalhadores, de Lula e Dilma, e o PMDB. que es un gran partido brasileño desde la época de la dictadura, la oposición al partido de la dictadura, que se llama PMDB, Partido de la Movilización Democrática Brasileña. Uh-huh. Y Temer, Michel Temer, que es el nuevo presidente, el presidente interino y vicepresidente de Dilma, es del PMDB. Y se dice mucho, yo he leído algunos análisis desde Argentina, que dicen que es como la historia de los cuervos, que, tiene, que se cría cuervos, sacarán tus ojos. Después, ¿no?, te sacan pero los ojos. No, no, sí, pero no hay palomas del otro lado, esa es la cuestión. Es porque no hay los cuervos y las palomas, el BN que es PT porque tiene banderas rosas y el PMDB que es malo. Son hermanos siameses, es el funcionamiento real de este sistema. Entonces, el intento de este golpe palaciego, porque es un golpe dentro de un gran golpe, que es un gran esquema, es una intentona de mantener todo, pero con un aire de mudanza. Es para que todo se cambie, para que nada se cambie, todo se cambia para que nada se cambie. Uh-huh. Es esta idea de Lampedusana, ese momento. Es una buena forma de ir a la tanda, dejar picando ahí las ideas y las calenturas que seguramente serán agitadas por las palabras de nuestro amigo Bruno, incluso hoy a las 8 de la noche, acá en el Verde de la Tribu, tanda. FM 88.7 La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encuentro Nacional de Mujeres. Mi nombre es Patricia, tengo 46 años y soy de Salta. Interior de Salta, Güemes. Yo participo de un taller de mamás que perdieron sus hijos, siempre compartiendo las experiencias, ayudando a las compañeras a afrontar, a hacer el duelo. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. ¡Atención! La Gatera invita. Jueves 19 de mayo, 21 horas. Stucaero Fusers visitan nuestro programa en una emisión súper especial. Entrevista desde el bar La Tribu y toque en vivo desde nuestros estudios con proyección en pantalla gigante. ¡Echa la trampa! En exclusiva, el guitarrista de Los Violadores viene a compartir una noche de puro punk y gatos. ¡Sí! Jueves 19 de mayo, 21 horas. La Gatera invita. Salió La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados, movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Despertate bien. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Sueños y músicas. ¿Eh? Hay un tiquitín, tiquitín. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes, 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero. Una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de Diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Siempre hay motivos para juntarnos con amigos, amigas y familia. Sumá un motivo más con la mejor pasta fresca, Pastas Quintela. Exquisita variedad de pastas, empanadas y prepizzas. Nos encontrás en las siguientes direcciones: Avenida Díaz Vélez 3860 o en Avenida Boedo 187. Hacenos tu pedido al 4958-0555 o al 4862-2717. Y te lo llevamos sin cargo. Pastas Quintela. ¿Te la vas a perder? Charco de harina. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Ese amanecer que el día a día. Charco de harina. Territorio posible. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar, querés quemarme. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos en Tiro al Blanco. Cortamos con la coyuntura intempestivamente porque nos está agotando un poco la coyuntura. Nos toma el cuerpo y pareciera dar la sensación de que nos quedamos sin poros poéticos para nuestra relación con los otros y con las cosas. Entonces, con nuestro amigo Pablo Upert, vamos a intentar a reabrir la discusión desde 2013, porque 2013 es una coyuntura que tiene algo de no coyuntural. Claro, eso que Foucault decía, la sublevación está en la historia y está afuera de la historia a la vez, ¿no? Bruno llama en su libro el levantamiento de 2013, que empezó por el pase libre o el boleto gratis, lo llama acontecimiento de acontecimientos, y sin embargo no sabemos tanto de él. Apareció un poco en las pantallas argentinas, porque los desmanes siempre son atractivos para atraer rating en un noticiero. Pero se nos ha escapado esa fecha y ese movimiento. Quería leer entonces una parte de un texto de Borges y una parte de un texto de Bruno, que es el posfacio que él escribió para la edición argentina de su libro La multitud se fue al desierto. Borges, en El pudor de la historia, empieza así. El 20 de septiembre de 1792, Goethe, que había acompañado al duque de Weimar en un paseo militar a París, vio al primer ejército de Europa inexplicablemente rechazado en Valmy, o sea, el ejército prusiano, rechazado en Valmy por unas milicias francesas. Obviamente, milicias quiere decir que no era un ejército regular. Y dijo a sus desconcertados amigos, dijo Goethe a sus desconcertados amigos prusianos: en este lugar y el día de hoy se abre una época en la historia del mundo y podemos decir que hemos asistido a su origen. Ahora dice Borges: desde aquel día han abundado las jornadas históricas y una de las tareas de los gobiernos ha sido fabricarlas o simularlas, con acopio previo de propaganda y de persistente publicidad. Tales jornadas, tienen menos relación con la historia que con el periodismo. Las jornadas impresionantes, así, en las que uno al mismo tiempo que las vive dice, esto es histórico, eso es periodismo, no es historia, dice Borges. Entonces agrega, yo he sospechado que la historia, la verdadera historia, es más pudorosa y que sus fechas esenciales pueden ser, asimismo, durante largo tiempo, secretas. Un prosista chino ha observado que el unicornio, en razón misma de lo anómalo que es, ha de pasar inadvertido. Puede ser que el acontecimiento, por pudoroso y anómalo, pase inadvertido. Los ojos ven lo que están habituados a ver. Tácito, dice Borges, percibió la crucifixión, aunque no la registre en su libro, aunque sí la registre en su libro, no percibió la crucifixión. De ahí al revés. Bien. Y Bruno dice, escribiendo en 2015, dice sobre 2013. Este libro es hijo de un acontecimiento. Henry Miller comenzó alguna vez un libro con un aullido, pero este debería comenzar con un grito. Un largo grito acompañado de un golpe de gong chino. El gong anuncia un tiempo de extrañezas y de extrañamientos. Un despertador que arranca al pensamiento y a la sensación de comodidades esquemáticas. Bueno, al exacerbar el desconcierto y afrontar lo diferente, se puede comenzar a dar cuenta de la emergencia que en medio de presiones sociales extremas y persistentes, confinamientos históricos, explotó en calles, redes y plazas en el Brasil de 2013. Pasados 2 años de aquella experiencia, el olvido prevaleció. Prevaleció de 2 maneras, dice Bruno. Por un lado, como olvido voluntario y como represión intencionada, deliberada de parte de las fuerzas del orden. Pero por otro lado, prevaleció también en tanto olvido involuntario. Aquí es donde el pudor de la historia se nos impone, digo yo. Y dice, ese buen olvido que indica que el acontecimiento se filtró hacia otro estrato de la existencia, donde cohabitan fuerzas oscuras y preconscientes. Un olvido de otra naturaleza que aquel deseado por las instancias del orden, limitadas al plano discursivo y narrativo. Acontecimiento de acontecimientos, como fue el de 2013, condensan para la posteridad una memoria nocturna, cuya incandescencia actúa en la envoltura del recuerdo, detrás de la corteza de la historia, en el umbral de lo perceptible. Jamás es posible recordarla en su posición inmediata de deseo. No podríamos estar a su altura por medio de simples recuerdos, de una vulgarizada disputa de narrativas, tanto más a la moda cuanto más vacía de la disputa real. Los tiempos drásticos, después de todo, no pueden ser recordados, pero pueden ser revividos. Su revitalización exige que acontezca con otras coordenadas, otras coyunturas, otros usos y funcionamientos. Bueno, dan ganas de seguir leyendo 20 páginas más. Compro el libro. Se puede comprar el libro. Dan ganas de comprarlo, sin duda. No, y además Bruno me venía contando que este Portuñol, que en muy buen grado él desarrolló últimamente, lo desarrolló gracias a leer su propio libro traducido al español. Sí, porque no hablo español absolutamente. Qué bueno. Y decía, para nosotros es muy importante, ¿no? Después de 12 años de relato kirchnerista y de insistencia en el relato, de lo importante que es el relato, de la disputa por el recuerdo, por el simple de recuerdo, poder recordar unas jornadas, digámoslo así, muy significativas, poder recordarlas de una manera que no sea simple recuerdo, poder tratarlas a través de todo un libro como una revitalización de aquellas jornadas vitales. Entonces, quería ver cómo pensás vos, Bruno, esta revitalización de este acontecimiento sanamente olvidado, según tus palabras, porque se ha filtrado hacia lo más profundo de nuestra sensibilidad o vuestra sensibilidad. ¿Cómo se pone a jugar vitalmente en esta coyuntura? ¿Se pone a jugar en esta coyuntura brasilera y latinoamericana? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque reafirmo especialmente este pasaje del libro, que pienso que no hay salida en la coyuntura. Yo pienso que todos los conjuntalistas, sean ellos periodistas, sean ellos historiadores, sean ellos los militantes que participan de esta guerra de narrativas, esta disputa macro-narrativa, que no pide pensamiento, que no pide movimiento del pensamiento, que pide simplemente una adhesión, una performance. Tienes que performar ciertos signos, tienes que performar ciertos puntos narrativos para decir que estás al lado A o al lado B. Y yo pienso que el levantamiento de 2013 es exactamente anticonjuntural, inconjuntural. Es algo que no sucede a la conjuntura. Las fuerzas son diversas de las fuerzas que están en embate en esta macropolítica. El progresismo y antiprogresismo, lulismo y antilulismo. Hay mucho más, hay un subterráneo de devenires y de transformaciones que no aparece en esta disputa. Entonces, el levantamiento de 2013 es como una esfinge. Ela te dice, descíframe o te devoro. E está devorando, por exemplo, el propio oficialismo. Cuando tal vez era la hora de puxar el freno de emergencia en esta idea neodesarrollista, en esta idea de transformación de la ciudad para los mega eventos como la Copa, o en todo el proyecto para pacificar a los pobres, porque tiene este nombre de pacificación, es la pacificación, y tiene el ejército en la favela, y tiene las operaciones de order shock, de shock de orden, contra los trabajadores de la calle, contra la persona que no están, las ocupaciones. Entonces, 2013 fue un momento que está completamente afuera, es un grado cero de la reinvención del Brasil, es un grado cero de un esquizoanálisis de Brasil, de otras fuerzas de Brasil. Y infelizmente, a la derecha o a la izquierda, houve esse ouvido voluntário, esse ouvido que é um ouvido violento, porque é silenciamento, é uma tentativa de calar esta diferenciação intensiva de 2013. E 2013 em Brasil não foi solamente manifestações callejeras, porque há esse imaginário das classes médias que fizeram acá na Argentina em 2001, as manifestações. Não é solamente as manifestações callejeras. Foi a primeira vez em Brasil que os pobres desceram das favelas e fizeram ações diretas, black blocs, ações de ataque direto. Fizeram ocupações em Rio de Janeiro. Teníamos 5 ocupações simultâneas: ocupações à casa do governador, à Câmara Municipal, ocupações de plaza. Teníamos também redes de produção arte ativista. O sea, activismo con arte, a lo mismo tiempo, en las redes. Entonces, fue un momento que, una otra, que parece una desorganización, parece algo inorgánico, mas en verdad, a una segunda mirada, es una nueva organización, es una nueva tentativa, una intentona de hacer diferente. Y tenía mucha potencia. En Río de Janeiro teníamos los indígenas, teníamos una ocupación que se llamaba Aldeia Maracanã, que son los indígenas, que estavam aí, com os anarcopunks, com os militantes da esquerda, que de uma forma ou de outra que participaram, porque uns diziam que era a direita, etc. Então, é efetivamente um momento criador, um momento que está fora da conjuntura, que é inconjuntural, intempestivo, que não se pode hoje dizer que as consequências históricas são consequências deste evento. Na verdade, essa já é uma organização linear de uma coexistência de devires que segue. Então, não creio que haja uma saída na conjuntura. Não há. E se mantenermos as mesmas coordenadas, não há o que fazer. Há que fazer o que? A nostalgia? Vamos a vencer de novo? Vamos a Lula de novo? Não, não vai chegar a lugar nenhum. Del Brasil potência a la potência de la multitud em 2013. Sí. Es el recorrido que propone Bruno en ese salto mortal hacia una no coyuntura, hacia un pasado que no es coyuntural y por lo tanto no es nostálgico. Nosotros sí vamos a ser un poco nostálgicos escuchando a Duke Ellington. Apenas un ratito para suspender las palabras y volvemos. Seguimos entonces con una partecita, ¿no?, de lo que va a ser hoy a las 20 acá en el bar de la tribu Lambaré 873. Están invitados especialmente. Vengan porque consideramos muy importante discutir lo que está aconteciendo en Brasil, pero discutirlo no arrastrados por la temporalidad urgente de lo que está aconteciendo, sino justamente para intentar entender el modo en que el ruido de este momento nos concierne, ¿no? Es decir, para intentar despejar, digamos, para intentar despejar potencias y para también tratar de entender que tal vez no haya nada coyuntural que podamos hacer, ¿no?, que pueda modificar esta situación, que pueda abrir algún sentido nuevo, ¿no? Tal vez no tengamos más que construir un estado de semisuspensión, ¿no?, una especie de espera estratégica. Construcción invisible, no sé cómo llamarla en este momento. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes al respecto con esta dificultad de hacer o con esta impotencia de la pregunta famosa leninista, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con esto? ¿Están juntándose? ¿Están pensando? ¿Están produciendo cosas como lo que vos hiciste con el libro o como lo que hacen con las revistas Lugar Común y la revista Global? Bueno, estamos haciendo lo que siempre estamos haciendo y continuamos a hacer esto. Y no va a mudar con la mudanza del gobernante para A o para B, de Dilma para Temer, del PT al PMDB. Hacemos lo que siempre hacemos. Hay un músico brasileño muy famoso que se llama Mano Brown. Mano Brown, que es un músico de la periferia de São Paulo y que de hip hop, que es de un grupo que se llama Racionais MC, que es muy famoso, E que e Mano Brown disse, por que as favelas, por que as periferias, por que os pobres de Brasil não estão mobilizando para defender contra o golpe, como os oficialistas dizem que é um grande golpe do Estado. E, bueno, não vou discutir semântica, que seja. Bruce Lee dizia, tudo é golpe. Bruce Lee dizia isso. A vida é Kung Fu, tudo é golpe. Por que os pobres não estão? Por que os setores mobilizados são a universidade, de humanidades, o setor cultural e os movimentos sociais. Os movimentos sociais aqui, digo, os movimentos sociais que são famosos desde a década de 80, 90, como o movimento Sin Terras, a Central Sindical, a CUT, Central, grande sindical, constelação de sindicatos, e a União de los Estudantes Nacional, que é a UNE. Por que a mobilização contra este golpe não afeta as periferias e os pobres, porque para dentro dessa narrativa que é uma conspiração das elites contra um governo popular, os pobres são os maiores interessados. E eu disse que não pode entender, e chega a dizer que há uma ingratitud nessa atitude. Ou seja, que desde o PT se diz que os pobres são ingratos. Sim, não são todos, não há como generalizar essa narrativa, mas há isto também. Há esta ideia que deveriam estar conosco. Por que não estão? Há esta, como se pode, essa frustração. Essa frustração. Mas se eu sou a luta de classe, por que a classe não está? Que sucede? Há esta frustração, é uma sensação palpável que se vem. E o que posso dizer eu, da participação muito modesta que tenho em alguns grupos, é que a percepção nesses lugares é que as pessoas querem quebrar tudo. A crise é terrível, a crise de desemprego, do ingresso, da queda dos ingressos, da violência policial, a violência, o crescimento da violência nesses territórios, e que se manifesta com linchamentos, se manifesta com a organização de cartéis de drogas, como se de narcos, sim, os cartéis de drogas. Cartéis de drogas, e uma violência que é uma violência horizontal nesses territórios, e que as pessoas não podem mais e querem quebrar todo, os pobres querem quebrar todo, porque a crise é inaceitável. E quando vêem o noticiário, há este grande esquema de desvios e do sistema político completamente falido. E quando miram as manifestações rojas do governismo, do oficialismo, são manifestações que vão do ponto A ao ponto B. E, al fin, Lula habla como el gran líder. Como un zigurat. Prefabricada. Sí, es una... No representa más. Es irrepresentable. Entonces hay este grande circuito abierto de la crisis de la representación en Brasil. Y no está polarizado como esta coyuntura. No está polarizado en contra del golpe o a favor del golpe. ¿Dónde esto va a aparecer? Hay que organizar, hay que pensar, hay que estar junto. No hay una respuesta lo que hacer. No va a salir de una persona o de una discusión esto. Pero puedo decir claramente que el ciclo progresista, el PT y este fin, es un fin mismo. No va a haber una nueva revolución lulista o petista en Brasil. Esto está acabado. Es una forma de acabar con el programa también. También podríamos decir lo mismo, ¿no? Que el programa, con un minuto y medio nada más que nos queda, nos queda, digamos, el changüí para algunos saludos, ¿no? Es decir, nos queda el changüí para saludar a Giuseppe Coco, que estuvo ayer en la Casona de Flores conversando ahí con un grupo de personas que se acercaron, que dijo algunas cosas muy polémicas. Nosotros tenemos grabada esa charla y teníamos seleccionados unos fragmentos que hoy no llegamos a pasar, los vamos a pasar el próximo viernes, algunas bombas de el bombardero Giuseppe Coco, que yo, bueno, discutiría su modo enunciativo en algunas zonas de lo que plantea, pero bueno, eso será el próximo viernes. Saludamos a Radio Libre, que replica el programa en la costa. Y le agradecemos especialmente a Bruno Cava por estar acá y por, repito, a las 20 acá en el Bar de la Tribu, Lambaré 873, presentando el libro La Multitud se fue al desierto con Pie de los Hechos, que es Pablo Huppert, que está acá. Y bueno, Cuadrata, Colección Autonomía, van a estar todos los libros de la Colección Autonomía a la venta.